Estamos muy agradecidos con el Señor porque este mensaje haya llegado a su casa. Esperamos que le sea de mucha bendición. Y recuerda, si usted desea que oremos por usted, o quiere que lo visitemos a su casa, o quiere comunicarse con nosotros, llámenos para más información al número 214-960-9450, 214-960-9450. Que el Señor le siga bendiciendo. Cobertura de Dios inmerecida. Y vamos a estar viendo qué es lo que el Señor nos habla a cada uno de nuestros corazones hoy en esta tarde, en esta noche, y que el Señor se glorifique a través de nuestras vidas y que el Señor pueda depositar algo muy especial en cada corazón. Una vez más vamos a leer el Salmo 32 y versículo 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi vendor en sequedades de verano. Mi espíritu te declaré, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El tema de esta noche, de esta mañana, es la cobertura de Dios inmerecida. Y el Señor nos hace una pregunta hoy en esta noche. ¿Usted cree que nosotros, digo nosotros, los que el Señor ya nos ha alcanzado o lo que el Señor va a alcanzar, cree que usted que nosotros merecíamos que el Señor nos hubiera cubierto con su sangre preciosa y maravillosa, que el Señor hubiera derramado hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario? No lo merecíamos ninguno de nosotros, porque éramos duros, éramos malos, éramos perversos, mas el Señor se mueve a misericordia, mas el Señor derrama de sus bendiciones, de su amor, por amor a Él mismo, porque se recuerda que nosotros somos polvo y no tenemos capacidad, no podemos de ninguna manera cubrirnos a sí mismo, podernos justificar. Dice el mensaje, la cobertura de Dios inmerecida, y vamos a estar viendo dos ejemplos a través de este salmo y después sucesivamente en el libro de Génesis. Nos vamos a estar dirigiendo allá. Vamos a estar viendo dos ejemplos. El primero es de un siervo del Señor llamado David, que le sirvió al Señor, que le servía de tal manera que tenía una comunión muy especial con el Señor, mas sucedió algo en su vida que desagradó al Señor, mas sucedió algo en su vida que aquello que él hizo fue desagradable a los ojos del Señor, porque hizo abominación, pecó delante del Señor cuando él venía caminando en gracia delante del Señor, cuando el Señor lo había tomado porque era un hombre conforme al corazón del Señor. Eso es lo que dice la palabra. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor. Una vez más vamos a trasladarnos al Salmo 32 y versículo 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué es la palabra bienaventurado? Una bienaventuranza. El Señor habla por ahí en el libro de Mateo de las bienaventuranzas, y estaba tratando de buscar un poquito más sobre esta palabra y me encontré que esta palabra también se puede definir como dichosos, como feliz, como afortunado. Hay otra traducción que me gusta mucho porque habla un poquito más claro y entendible lo que nos está tratando de hablar la palabra en estos primeros dos versículos del Salmo 32. Dice la palabra del Señor así en otra traducción: qué afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios les perdona sus pecados. Qué afortunados son los que el Señor considera inocentes, porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Quiere decir que para que haya una cobertura de parte del Señor, es que estamos faltos, insuficientes delante del Señor. Es que no podemos cubrirnos a sí mismos porque somos pecadores, porque venimos bajo la maldad, bajo la inmundicia. Y por ese motivo el Señor se proveyó de un cordero santo y maravilloso que iba a derramar hasta la última gota para que nos pudiera cubrir el Señor de todos nuestros pecados. En aquel día que el Señor llevó a cabo ese cumplimiento, ciertamente ya estaba ese propósito del Señor en el tiempo indicado, se manifestó. Estaría que la misma gloria del Señor, el Señor hablando, diciendo a través de Isaías: por esta causa en aquel día todos sabrán mi nombre, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y el Señor toma un cuerpo humano para que ese cuerpo fuera crucificado, fuera derramado en sangre, y esa sangre que quita todo pecado del mundo nos hubiera limpiado a usted y a mí. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Si hay algo que el Señor aborrece, es la soberbia, la altivez, el orgullo y la vanagloria. Si es algo que desagrada al Señor o que pone una barrera para que podamos ser cubiertos delante del Señor, es la soberbia, la altivez, la vanagloria, el orgullo, aquello que impide, es una barrera que está impidiendo que el amor del Señor se derrame sobre multitudes, porque ciertamente a muchos se nos ha predicado la palabra del Señor y el Señor dice por allá en Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero ¿sobre quién se ha derramado el brazo poderoso de Cristo Jesús el Señor? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el Señor. Esto es a todo aquel que se humilla delante del Señor. El salmista le falló al Señor adulterando, fornicando con aquella mujer llamada Betsabé, y no solamente haciendo eso, sino que mató a su esposo, lo envió a un lugar donde más peligro había en aquellos tiempos de la guerra. ¿Para qué razón lo envió ahí? Para que ese hombre fuera muerto, porque ciertamente estaba dando a luz aquel pecado que ellos habían cometido. Aquella mujer estaba embarazada ya, y por ese motivo él envía al esposo de ella a lo más recio de la guerra, donde había más peligro, para que ese hombre fuera muerto. Y dice la palabra del Señor que eso fue desagradable delante de los ojos del Señor. Eso fue desagradable delante del Señor porque fue un acto de muerte que le dio ese hombre. Y más también lo que hizo, esa acción que hizo con aquella mujer, que era algo pecaminoso y desagradable ante el Señor. Pero más sin embargo, él declara estas palabras. Pero ¿por qué él estaba declarando estas palabras en el Salmo 32, el versículo 1 y 2? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu hay engaño. ¿Qué había sucedido en la vida de él después de él haberle fallado al Señor para que él estuviera declarando estas palabras? Tuvo que haber sucedido algo muy precioso de parte del Señor, y no solamente de parte del Señor, sino que de Él mismo, que vamos a estar viendo a continuación, una acción de Él, de parte de Él, porque el humillarse ante el Señor, el pedirle perdón al Señor, en ahora sí que postrarse a los pies del Señor y humillarse delante de su presencia y reconocer que somos pecadores, Es un acto, una voluntad propia de cada ser humano, que cuando viene la palabra del Señor a nuestra vida, provoca eso algo especial en nuestra vida. Y ciertamente el Señor deposita a través de su palabra ese don precioso llamado el don del arrepentimiento. Pero está en cada hombre y en cada mujer aceptar esa palabra, poner por obra esa palabra y humillarse a los pies del Señor, como lo hicieron muchos siervos y como hasta el día de hoy lo están haciendo muchas personas que son tocados por la palabra del Señor. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor. Es bienaventurado, es dichoso, es afortunado aquel varón a quien el Señor no culpa de transgresión, a quien el Señor no culpa de pecado. En estos dos versículos hay dos palabras que el salmista repite, y si lo notamos, hay una palabra que él declara en la primera porción, dice transgresión, también habla del pecado y de la iniquidad. ¿Qué es una cosa y qué es la otra y qué es la otra? Todo abarca en la desobediencia delante del Señor. Estas tres palabras están abarcando toda la cobertura, o es decir, todo lo que puede abarcar la desobediencia delante del Señor, el apartarse de los caminos del Señor, el seguir tras ese camino de perversidad cuando el Señor nos está hablando a nuestra vida. Dice una vez más la palabra del Señor en el Salmo 32: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Habla primeramente de una transgresión, de transgredir la palabra del Señor, de transgredir los mandatos del Señor, de transgredir aquella ley que el Señor ha depositado, no solamente en, ahora sí que en un papel literal, sino en nuestros mismos corazones, que el Señor también ha depositado la conciencia que nos redarguye cuando estamos desagradando al Señor, cuando nos estamos apartando de los caminos del Señor, cuando estamos desviándonos de la voluntad y del propósito del Señor que ha preparado para su vida y mi vida, y que el Señor desea que nosotros nos dirijamos de esa manera, humildemente obedeciendo al Señor. Lo que el Señor desea es que usted y yo caminemos en obediencia, buscando de la palabra, siguiendo la palabra, poniendo por obra la palabra, siendo sensibles a la palabra, a lo que el Señor nos está hablando a nuestros corazones, pero que podamos accionar a decir: Señor, yo deseo de esa palabra, yo deseo cambiar, Señor, yo deseo ser esa persona la cual usted está deseando que yo lo sea, que usted me está hablando a través de su palabra, Señor. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor. Primeramente habla de la transgresión, y enseguida dice: y cubierto su pecado. El Señor nos ha cubierto hasta la última gota de nuestros pecados, de todo lo sucio, lo malo que había en nuestra vida. Pero no era porque nosotros éramos inocentes, éramos buenos. Hay personas que se consideran: pues yo no soy tan malo, yo parece que soy bueno, hago esta acción, aquella otra, de esta manera, y pareciera que me estoy ganando el favor con el Señor. De ninguna manera, somos pecadores delante del Señor, y mientras no vengamos a un arrepentimiento, el Señor no puede cubrirnos con su sangre preciosa toda, cada uno de los pecados de los cuales hemos venido consumando a través de nuestro caminar. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Una vez más: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre, es dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Pero la misma palabra dice que somos culpables, que después de Adán y de Eva, cuando ellos dieron a luz o transgredieron la palabra del Señor, el mandato del Señor, somos pecadores después de Adán y de Eva. Pero dice la palabra algo muy especial aquí: bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. ¿Qué tiene que pasar en nuestra vida? ¿Qué tiene que suceder en mi vida para que el Señor no me culpe de iniquidad? ¿Qué tiene que haber de parte de mi vida? ¿Qué acción tengo que hacer para que el Señor me tome como su hijo y el Señor cubra hasta la última gota de mis pecados, de mis maldades, de mis transgresiones, todo lo sucio, lo malo que yo hice en mi vida? ¿Qué tiene que suceder? donde haya un corazón humilde, sencillo, arrepentido, que realmente haya un arrepentimiento genuino, una conversión limpia, pura y santa delante del Señor. De esa manera el Señor nos cubre con su sangre preciosa, y de esa manera el Señor pone un sello sobre nuestra vida, que es su Espíritu Santo, que nos ayuda a seguir caminando, a seguir luchando en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Es su Espíritu Santo que nos ayuda a seguir en la dirección correcta que el Señor desea que sigamos caminando. A todo aquel que se humilla, a todo aquel que desea ser esa nueva criatura en Cristo Jesús, bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor. Una vez más dice su palabra, Salmo 32 y versículo 2: bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. El salmista le había fallado al Señor. El salmista llegó un momento en su vida que le clamaba al Señor, le rogaba al Señor: Señor, no quites de mi vida tu Santo Espíritu. Señor, no quites el gozo de mi vida, de tu salvación. Porque es un gozo el sentirse cuando el Señor nos cubre, el Señor nos toma como sus hijos. Es una alegría, es un gozo, es algo muy especial. Y el salmista en su momento se sintió mal delante del Señor, de tal manera que él clamaba al Señor que no quitara su espíritu de él, que no le quitara ese gozo de la salvación del Señor. Decía: Señor, porque contra ti he pecado, Señor, perdona mis iniquidades, Señor, perdona mis maldades, Señor, límpiame, Señor, con hisopo, Señor, límpiame, Señor, de todo lo malo que he hecho delante de usted, porque reconozco, Señor, que soy malo, he desagradado a usted mismo, Señor, le he fallado a usted, Señor, antes de fallarle a alguien más, le he fallado a usted, decía el salmista. Para que él pudiera declarar estas palabras, tuvo que haber habido algo muy especial en él. Y dice una vez más la palabra del Señor: bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Y sigue diciendo la palabra del Señor: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi vendor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Llegó un momento que el salmista se sentía seco espiritualmente hablando, se sentía vacío espiritualmente hablando, de aquello hermoso que se movía en su vida, la misma gloria del Señor, el Espíritu del Señor moviéndose de una manera muy especial en su vida. Y es un gozo cuando el Señor deposita su Espíritu en nuestra vida, cuando activa eso especial en nuestra vida. Es un gozo, es una alegría, es un deleite servir al Señor. Pero una vez que el hombre y la mujer le falla al Señor, se siente seco, se siente vacío, se siente insuficiente, se siente como que nada le llena, se siente como que todo es rutina, como que todo es al ahí se va. Pero él declara unas palabras que él mismo experimentó, y dice así: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. No hay nada más terrible que tener al Señor, a ese Dios todo maravilloso y todopoderoso de enemigo. No hay nada más peor que tener al mismo Señor de enemigo. El escritor de los Hebreos, por allá en el capítulo 10 y versículo 31, declara una palabra muy cierta y dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es una horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo. Cuando el Señor, una vez que ya le conocemos, una vez que ya conocemos de su palabra y lo que el Señor nos está pidiendo, que usted y yo y todo aquel que escuche y viva la palabra del Señor y en algún día le haya servido al Señor, hoy en día se ha desviado de los caminos del Señor, hoy en día le da como igual servir al Señor o no servir al Señor, le da igual en fallarle al Señor o no fallarle al Señor. ¿Por qué motivo suceden estas cosas? Porque ya se nos hace como normal. Eso ya pareciera que el Señor no nos redarguye a través de su Espíritu. Sí nos redarguye el Señor, pero ya no, como que ya no hay ese deseo de seguir al Señor, de seguir buscando del Señor. Pero el salmista, él quería seguir del Señor, él quería seguir buscando del Señor. No quería que el Señor retirara su Santo Espíritu de él. Él no quería que el Señor le quitara el gozo de la salvación. Él no quería, ahora sí, que andar fuera de los caminos del Señor. Y él se humilla delante del Señor, y aunque él no lo merecía, el Señor lo perdonó, el Señor lo limpió, el Señor lo restauró de la condición que él se encontraba, gracias a la misericordia y al amor del Señor. Pues eso mismo hace el Señor en nuestras vidas, siempre y cuando haya un arrepentimiento, una reconciliación con el Señor, para que el Señor nos tome nuevamente, nos limpie, nos fortalezca y nos siga en caminando en esa dirección en Cristo Jesús el Señor. Bendito sea su santo nombre. Gloria al Señor. Hay una palabra que el Señor habla por allá en la segunda carta de Corintios y capítulo 5. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Por qué lo estaba reconciliando consigo mismo? Porque éramos enemigos del Señor, porque veníamos caminando bajo la maldad, bajo la perversidad. Pero no solamente dice que nos ha reconciliado consigo mismo, sino que nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Es decir, que usted y yo hablemos la palabra, la bendición, el arrepentimiento, lo que el Señor tiene preparado para todo aquel obediente, todo aquel que desea caminar de acuerdo a lo que el Señor está pidiendo de nuestra vida. Que usted y yo hablemos a aquel que se ha desviado de los caminos del Señor y todo aquel que todavía no ha venido a los caminos del Señor, para que el Señor también lo pueda tomar, lo pueda restaurar, pueda hacer algo especial en su vida y el Señor se glorifique a través de cada vida. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Una vez más dice su palabra, Salmo 32 y versículo 4 en adelante: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi vendor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay muchas personas que posiblemente pueden estar pensando, creyendo que han escondido los pecados, que han escondido, se están escondiendo del Señor. Pero los ojos del Señor, la mirada del Señor, dice que atalaya todas las naciones, la tierra completa. El Señor es omnisciente y omnipresente. El Señor está donde quiera que nos movamos, en cualquier área de esta tierra. El Señor nos está observando qué es lo que estamos haciendo, qué estamos pensando, qué estamos haciendo. ¿Es agradable delante del Señor o es bueno delante del Señor? ¿Nos estamos esforzando por agradar al Señor o estamos caminando bajo la perversidad, bajo el paganismo, bajo la inmundicia, bajo la idolatría, bajo todo lo que desagrada al Señor? ¿O estamos esforzándonos para caminar por el camino que el Señor ha preparado para cada uno de aquel que desee caminar en santidad? Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor. Dice el salmista: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El Señor no hace excepción de personas. El Señor no solamente mira a unos con agrado y a otros con desagrado. El Señor nos mira a todos con ojos de amor. El Señor nos mira a todos con la necesidad que tenemos, que el Señor nos redima, que el Señor nos cubra y podamos ser limpiados de nuestras maldades. El Señor nos mira con esa necesidad, la cual nosotros no podemos suplir, la cual nosotros no podemos adquirir por nada de este mundo, así sea $1,000,000, así sea algo especial, de ninguna manera. Solamente tiene que ser a través de ese cubrimiento de la sangre, del sacrificio del Señor que hizo en la cruz del Calvario, de eso precioso que el Señor hizo para que todo aquel que desee venir ante el Señor y arrepentirse ante el Señor pueda ser cubierto, aunque no lo merezcamos, porque no lo merecíamos y no lo merecemos ciertamente, pero el Señor es amor, el Señor es misericordioso, el Señor es amoroso y el Señor nos ama, mas Él aborrece el pecado. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús, el Señor. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aun cuando el salmista no merecía que el Señor lo hubiera vuelto a tomar, aun cuando el salmista no merecía que el Señor lo hubiera restaurado, hubiera puesto la mirada sobre él, aun cuando el salmista no merecía que el Señor hubiera depositado eso especial, lo volviera a levantar, el Señor lo cubre, el Señor lo levanta, el Señor lo restaura, aun cuando él había fallado, aun cuando él había pecado delante de él, aun cuando él se había desviado de los caminos del Señor y posiblemente se encontraba en una situación triste, en una situación donde él se sentía desesperado, donde él se sentía mal, donde el espíritu le redarguía, donde... Pero él se arrepiente ante el Señor de lo que él había hecho. Él declara el pecado al Señor, lejos de decir: bueno, me escondo por allá y el Señor no se va a dar cuenta. Dice que no le encubrió nada al Señor, todo se lo trajo a los pies del Señor y le declaró todo. Pero no solamente eso, sino que le pidió perdón al Señor y el Señor lo restauró, el Señor lo volvió a tomar y el Señor lo volvió a cubrir con su sangre maravillosa. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús, el Señor. Aleluya. Vamos a ir a otra escritura y así vamos dando, nos vamos profundizando en el mensaje. Vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 3. Y vamos a ver un ejemplo de una pareja que también le falló al Señor. Pero vamos a ver a través de las escrituras lo que el Señor hizo con esta pareja también. Gloria al Señor. Génesis capítulo 3, lo tenemos, y vamos a estar viendo del versículo 6 en adelante. Hay algo muy precioso que el Señor habla a través de su palabra, no solamente a través de este libro, sino a través de todas las escrituras. Hay algo especial que el Señor desea hablar a nuestras vidas. Y hoy vamos a estar viendo una pequeña porción del libro de Génesis, capítulo 3 y versículo del 6 en adelante. Vamos a ver aspectos muy hermosos que el Señor hizo a través de la humanidad en aquel tiempo. Gloria al Señor, lo tenemos. Génesis, capítulo 3 y versículo 6 en adelante. Dice la palabra del Señor así, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecado, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Qué hermoso es lo que el Señor nos habla. No solamente el tema enfocado a la desobediencia del hombre, sino a lo que el Señor hace, aun cuando aquel hombre y aquella mujer le fallan al Señor. Porque ciertamente está hablando de la caída del hombre, de la desobediencia del hombre, dice el encabezado de mi Biblia. Ciertamente todo este tema a veces se enfoca a lo que el hombre hizo cuando el Señor le advierte que no comiese del fruto de aquel árbol. Y a veces el tema se enfoca en la desobediencia, y ciertamente hay mucha enseñanza en cuanto a cómo procedió todo, cómo se dieron las cosas cuando el primer hombre y la primera mujer le falló al Señor. Pero vamos a estar viendo un aspecto más, y lo que el Señor me simbolizaba a través de unos versículos que vamos a estar compartiendo, lo que el Señor hizo aun cuando aquel hombre y aquella mujer le fallaron al Señor, aun cuando aquel hombre y aquella mujer se desviaron del propósito y de lo que el Señor tenía preparado para ellos. Ya los había puesto en un lugar muy especial, ya les había dado algo especial para que ellos se reprodujeran, para que ellos fueran, pues ahora sí que una humanidad santa y agradable a los ojos del Señor. Pero sucedió algo, y eso provocó que el Señor lo sacara de ese lugar especial, lo sacara de esa comunión que tenían con el Señor mismo, donde emanaba la gloria del Señor hacia sus vidas. Y vamos a ver lo que el Señor nos declara a través de la palabra, y lo que el Señor me simbolizaba a través de estos escritos. Dice una vez más así la palabra del Señor, Génesis 3 y versículo 6 en adelante: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí nos vamos a detener. El versículo 6 está hablando de donde la mujer transcurre en pecado. No solamente ella, sino que da a su esposo, a su marido, y él también toma de aquel fruto, y ambos dice que conocieron que estaban desnudos. Ambos conocieron que estaban ahora sí que sucios delante del Señor. Se sintieron avergonzados, se miraron a sí mismos, y no era solamente que ellos se podían mirar, sino que era la condición en la que en ese momento ya se encontraban. Ambos habían pecado delante del Señor, ambos habían desobedecido al Señor, y por esa causa la conciencia los empezó a redarguir, a hacer ver que estaban mal, que estaban sucios, que eran pecadores delante del Señor bueno y santo y maravilloso. Y dice la palabra del Señor así, versículo 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Nos vamos a estar centrando en este versículo, a lo que el Señor nos va a estar hablando hoy en este día. Dice una vez más la palabra del Señor, Génesis 3 y versículo 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Una vez que el hombre y la mujer que se encontraban en esa condición, sin una cobertura ya de parte del Señor, porque ellos la desecharon, porque ellos la despreciaron, una vez que el hombre y la mujer se encuentran en un estado pecaminoso, sucio, desagradable delante del Señor, dice que conocieron que estaban desnudos. Pero una vez que ellos conocen que estaban desnudos, que estaban sucios delante del Señor, que la conciencia los redarguía, dice que hicieron algo. Dice así una vez más la palabra del Señor: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Una vez que ellos están mal delante del Señor, una vez que ellos están sucios delante del Señor, tratan de cubrir la maldad, el pecado ante el Señor con solamente delantales. Y eso estaba mirando un poquito más, que era solamente para cubrir sus partes íntimas, solamente para cubrir parte de su pecado. Pues hoy en día hay multitudes de personas que solamente se están tratando de cubrir con delantales, solamente tratándose de escudar en las religiones, en las organizaciones, en las obras propias que según ellos están haciendo agradable delante del Señor, y solamente están tratando de medio cubrirse el pecado, y solamente están pensando y creyendo que a través de esos delantales, a través de eso insignificante, ellos se van a cubrir de su maldad, ellos van a cubrir en su totalidad todo el pecado abominable que hay delante del Señor. Y dice una vez más la palabra del Señor: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos, el Señor los había puesto en santidad y en un lugar muy especial. Cuando el Señor nos toma, lo toma a usted y me tomó a mí, el Señor nos limpió, el Señor nos ha ido purificando, el Señor ha ido obrando en nuestra vida para que caminemos en un camino agradable delante del Señor. Pero el Señor nos advierte lo que puede suceder si nos desviamos del camino del Señor, si desagradamos al Señor, si nos desviamos del propósito del Señor. ¿Qué puede suceder? Dice que nos volvemos a ensuciar, volvemos a caer en un estado peor del cual el Señor nos ha tomado para su gloria y su honra. Y muchas de las veces el cristiano o aquel que caminaba en los caminos del Señor, y aún el que no es cristiano, está tratando de cubrirse sus pecados solamente con delantales, solamente queriendo tapar el sol con un dedo, pero nada puede cubrir al Señor, siempre y cuando nosotros vengamos al arrepentimiento y el Señor nos vuelva a cubrir, a limpiar, a purificar, y estemos en agrado delante del Señor. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús, el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales, tratando de cubrir el pecado, tratando de cubrir la maldad, pensando y creyendo que aquello que ellos pensaron y creyeron que se iban a cubrir, y con aquello cubrían su maldad, su pecado. Dice que se hicieron delantales, y muchas de las veces el pueblo del Señor solamente se escuda en ciertas organizaciones, en ciertas denominaciones, y se llena de enojo, de ira y de soberbia, y solamente está aferrado a aquello, pero no hay una comunión directa con el Señor. Y el Señor no está buscando religión, ni organización, ni método del hombre. El Señor está buscando que haya una relación especial de aquel hombre y de aquella mujer que desee tener esa relación con el Señor, pero que desee caminar en santidad y que se deje dirigir por el Señor y lo que el Señor está demandando a través de su palabra. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús, el Señor. Gloria al Señor. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuán errados estamos muchas de las veces cuando vamos caminando supuestamente en el camino del Señor. Y digo supuestamente porque hay multitudes que van caminando a ciegas, sin haber habido un convertimiento y un arrepentimiento genuino. Que aquellos hombres que los están instruyendo solo les están enseñando que si ellos se esfuerzan de esta manera, o que si ellos hacen estas otras cosas, o si dirigen de esta manera, ellos algún día van a poder alcanzar a ver la gloria de Dios, van a poder un día resucitar y tener esa comunión, o tener esa experiencia de esa comunión preciosa con el Señor. Que si ellos hacen esto, que si ellos hacen aquello otro, eso va a ganar el favor del Señor. Y esta pareja aparentemente se quiso cubrir con hojas de higuera, pensando que iba a tapar el pecado, pensando que esto los iba a cubrir de toda maldad, de toda transgresión, de todo lo sucio, lo malo que habían hecho delante del Señor. Pero el Señor, una vez que viene, los encuentra sucios, los encuentra pecadores, los encuentra mal delante de su presencia. El Señor viene y los encuentra que le habían desobedecido. Aun cuando el Señor podía haber impedido, el Señor los dejó, porque el Señor nos ha dado libre albedrío. Y el Señor hasta el día de hoy nos ha dado ese libre albedrío a todo aquel que desea hacer lo bueno o lo malo. En usted y en mí está en hacer lo bueno y lo malo. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Una vez más, sigue diciendo su palabra. Versículo 8. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí la voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió a la mujer: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y yo comí. Lejos de ellos arrepentirse ante el Señor, lejos de ellos reconocer ante el Señor, el salmista reconoció su pecado. El salmista clamaba al Señor, le rogó al Señor en su momento. Le costó lágrimas, le costó, pero el Señor lo restauró. Pero aquí estamos viendo un ejemplo de una pareja que trató de escudarse. El hombre dijo: La mujer que me diste por compañera me engañó. Y la mujer dijo: La serpiente me engañó. Pero en vez de ellos arrepentirse, arrodillarse, clamar al Señor para que el Señor lo restaurara, ellos empezaron a escudarse. Pues posiblemente ya andamos cubiertos de nuestro pecado, traemos hojas de higuera, ciertamente conocimos que estamos sucios, pero nos estamos cubriendo. Pues cuál cubriendo, si estaban llenos de pecado delante del Señor, y el Señor les hace ver que estaban sucios. Era la conciencia que los estaba redarguyendo, y ellos van y se esconden pensando que se estaban escondiendo del Señor. Pero el Señor ya sabía, el Señor conocía que ya le habían fallado. Mas el Señor llega con una paciencia muy especial y dice así: Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? El Señor sabía dónde estaba el hombre y la mujer. El Señor lo sabía. Pero más sin embargo, Él no llega con esa ira, con ese enojo hacia aquella pareja, sino que llega y les pregunta más bien al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? ¿En qué condición te encuentras? Yo te dejé muy limpio, santo. Yo te tenía en un lugar especial, pero ¿dónde te encuentras en este momento? Él se encontraba bajo el pecado, bajo la suciedad, y no solamente él, sino que la mujer también se encontraba en inmundicia delante del Señor. ¿Dónde estás tú? Y él, lejos de decir: Hemos pecado, Señor, le hemos fallado, Señor, dice que ellos se escondieron. sintieron miedo, sintieron vergüenza, trataron de cubrirse con hojas de higuera, lejos de arrepentirse ante el Señor. Trataron de evadir al Señor, de ahora sí que esquivar lo que el Señor estaba tratando de decirles. Y dice: la mujer que me diste por compañera me dio de aquel fruto que nos dijiste que no comiésemos. Y a ver tú, mujer, ¿qué sucedió contigo? Pues la serpiente me engañó. No hubo una humildad ahí, no hubo un corazón arrepentido ahí, no hubo algo especial que moviera el corazón del Señor. Mas sin embargo, el Señor hace algo muy especial en sus vidas. Mas el Señor hace algo muy especial a través de aquella pareja, aun cuando ellos estaban tratando de cubrirse solamente con delantales, tratando de cubrirse o de encubrir el pecado. Mas el Señor sabía en qué condición se encontraban, pero el Señor les estaba dando una oportunidad de que se arrepintieran. El Señor les estaba dando una oportunidad de que reconocieran que estaban mal delante del Señor. El Señor les estaba dando una oportunidad de que ellos vinieran a los pies del Señor, se humillaran, se arrepintieran, y el Señor los hubiera restaurado. El Señor hubiera hecho algo especial con sus vidas. Posiblemente la historia hubiera sido diferente, pero ninguno de ellos tuvo ese corazón o esa voluntad, esa acción de arrepentirse ante el Señor, sino que empezaron a escudarse. Solamente trataron de cubrir su pecado con hojas de higuera. Pero vamos a ver lo que el Señor hace una vez que ellos le fallaron, una vez que ellos eran dignos de muerte y que ciertamente así iba a suceder. Mas sin embargo, el Señor nos simboliza algo muy especial que el Señor iba a hacer en su tiempo, que iba a venir el Mesías, que iba a venir el Cordero que quita todo pecado del mundo, que iba a venir ese Cordero que fue sacrificado, fue inmolado en la cruz del Calvario. Y debido a eso, usted y yo hemos alcanzado misericordia, y todo aquel que ponga la mirada y crea al Señor, lo que el Señor hizo, y camine bajo la voluntad del Señor, bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús, el Señor, aleluya, gloria al Señor. Vamos a ir un poquito adelante, Génesis capítulo 3 y versículo 20 y 21. Dice la palabra del Señor ahí: hay algo muy especial que el Señor hablaba a mi vida a través de estos versículos, y con esto vamos a concluir, y mediante el Señor continuamos con el tema. Dice la palabra del Señor así: y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El Señor me simbolizaba algo muy especial y hablaba mi vida y ministraba mi vida también a través de estos versículos. Lo que el Señor hizo, aun cuando aquella mujer y aquel hombre le fallaron al Señor, aun cuando ellos solamente estaban tratando de cubrirse con hojas de higuera, aun cuando ellos solamente estaban tratando de esconderse aparentemente el pecado, lo malo, lo sucio que había delante del Señor. Y el Señor hace algo muy especial con sus vidas, aun cuando ellos no lo merecían. Por eso dice el mensaje, o más bien el mensaje que el Señor le pone: la cobertura de Dios inmerecida, porque ciertamente no la merecíamos. Mas el Señor se mueve a misericordia, mas el Señor se mueve por amor a Él mismo, porque se recuerda que somos polvo, somos nada, somos pecadores, somos malos. Y el Señor hace algo muy especial para gloria y honra de su nombre. Dice una vez más la palabra: y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando ellos se encontraban en una condición pues desagradable y pecaminosa delante del Señor, solamente ellos habían tratado de cubrirse con delantales o medio cubrir el pecado. El Señor me hablaba a través de estas escrituras, y no es que diga eso la escritura, sino que es lo que el Señor me simbolizaba. Dice el versículo 21: y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Qué eran las túnicas? ¿Para qué eran las túnicas? Ese era algo especial para cubrir la desnudez del hombre y la mujer. pero no solamente medio cubrir con delantales como ellos estaban tratando de cubrir, el cual muchas de las veces nosotros nos estamos tratando de cubrir solamente con delantales, a través de costumbres, a través de religiones, y es lo que ponemos enfrente, pues yo soy de esta religión, yo soy de aquella otra, y yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo aquello otro, pero eso es incompleto, es insuficiente para cubrirnos totalmente de todos nuestros pecados. Tiene que venir el Señor en su misericordia, en su amor, a cubrirnos con su gracia a través de la sangre preciosa que el Señor derramó en la cruz del Calvario. Tiene que venir el Señor a derramar de su amor, de su gracia y su misericordia a nuestras vidas, aun cuando venimos caminando en una condición desagradable delante del Señor. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea, aun cuando ellos no se merecían nada, aun cuando ellos le habían fallado al Señor, aun cuando ellos estaban incompletos y en desagrado delante del Señor, inmundo, sucio delante del Señor, dice que el Señor vino e hizo túnicas para aquel hombre y aquella mujer. El Señor me hablaba a través de estas escrituras, y el Señor me hablaba lo que Él estaba simbolizando, lo que Él estaba tratando de dar a entender, que un día venía el cumplimiento donde el Señor vendría a este mundo y derramaría hasta la última gota para cubrirnos con túnicas, para cubrirnos todos nuestros pecados, no solamente delantales, no solamente parte de nuestra inmundicia, sino que el Señor vendría a cubrir todo lo malo, lo sucio que había delante del Señor. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Yo no me imagino al Señor matando a algún animalito para estar tejiendo pieles y estar tratando de cubrir a aquel hombre y a aquella mujer. Yo no me imagino al Señor haciendo eso. El Señor hizo algo especial, una cobertura muy especial que cubrió todo a través de aquel hombre y aquella mujer. Que ellos estaban tratando solamente de cubrirse parte de su desnudez. Viene el Señor en su amor, en su misericordia, y les hizo túnicas, los cubrió, los vistió, los cubrió con su gracia, con su amor, con su poder, con su sangre, simbolizando que en un tiempo indicado, en el tiempo del Señor, vendría el cumplimiento y el Señor nos redimiría de todo pecado. El Señor daría el pago de todo aquel que... todo aquello que nos venía asediando, toda aquella deuda que traíamos encima, el Señor lo hizo desde el principio en ese deseo, en ese propósito, en ese plan redentor que el Señor ya tenía desde antes, que el Señor haría. No es que ya existía el Cordero, no es que literalmente ya existía aquello otro o aquello otro, es que el Señor ya había un propósito del Señor, y por eso a veces en las Escrituras habla como si ya existiese uno o otro por allá. De ninguna manera, era el cumplimiento, era un propósito que el Señor tenía, que el Señor en su tiempo iba a derramar, que el Señor iba a llevar a cabo esa redención a través de ese sacrificio. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús, el Señor. Y vamos a terminar una vez más con este versículo. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Qué maravilloso, qué bienaventurado es que el hombre pueda ser cubierto de todos sus pecados, que el hombre pueda ser perdonado por la gracia y la misericordia del Señor, que podamos ser cubiertos de todo lo sucio y lo malo que había en nuestra vida, aun cuando no lo merecíamos, aun cuando no éramos dignos de nada de eso, que el Señor haya venido y nos haya cubierto con túnicas, nos haya vestido de lino puro, de ropas blancas, delicadas y santas para su gloria y su honra. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús, el Señor. Gloria al Señor, aleluya. Aquí vamos a parar y continuamos si el Señor así nos lo permite. Bajo tus alas, Señor, estoy seguro. Bajo tus alas, Señor, estoy seguro. bajo la unción de tu Santo Espíritu, bajo la unción de tu Santo Espíritu, bajo la unción de tu Santo Espíritu, soy poderoso. Bajo la unción de tu Santo Espíritu, bajo la unción de tu Santo Espíritu, bajo la unción de tu Santo Espíritu, soy poderoso. Bajo tu gracia maravillosa me regocijo. Bajo tu gracia maravillosa me regocijo. Envuélveme en tu gloria, envuélveme en tu gloria, envuélveme en tu gloria, Señor Jesús. Envuélveme en tu gloria, envuélveme en tu gloria, envuélveme en tu gloria, Señor Jesús. Precioso Espíritu de Dios, ven sobre mí. Precioso Espíritu de Dios, ven sobre mí. Enséñame a adorar, enséñame a adorar, enséñame a adorar a mi Señor. Enséñame a adorar, enséñame a adorar, enséñame a adorar a mi Señor. Tú que habitas entre alabanzas de Israel, tú que habitas entre alabanzas de Israel, Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, tu nombre es. Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, tu nombre es. Bajo tus alas, Señor, estoy seguro. Bajo tus alas, Señor, estoy seguro. Bajo la unción de tu Santo Espíritu, bajo la unción de tu Santo Espíritu, bajo la unción de tu Santo Espíritu, soy poderoso. Bajo la unción de tu Santo Espíritu, bajo la unción de tu Santo Espíritu, bajo la unción de tu Santo Espíritu, soy poderoso.